no me dejes. Soledad. Las mujeres abortamos. Línea de información. Aborto libre y seguro. 7-7-5-0-8-2-1-9. 7-7-5-0-8-2-1-9. Aquí estoy. La línea, preguntarnos sin cesar, si abortar tú deseas, informada que sea. Soledad, Soledad, tú decides si abortar, es tu cuerpo, es tu vida, no te dejes obligar. Soledad, Soledad, no te abrumes, por favor. Aquí estamos con la línea, acompañando tu decisión. Producciones. Soledad, Soledad, nunca más en soledad. Esta celebración tiene toda la característica nuestra en la que podemos combinar la autogestión, la información, y sobre todo la alegría rebelde que nos caracteriza. Festejando estos 5 años de la línea de aborto autónomo, libre y seguro. Celebrando la fiesta de los 5 años de la línea de aborto libre y seguro. Y aquí mismo queremos festejar el primer cumpleaños de 5 años de nuestra línea y de nuestro trabajo juntas. Queremos también comentar que esta colectiva que se ha ido trabajando por el aborto autónomo y que ha formado la línea de información es autónoma y autogestiva. Realmente soy muy feliz de estar hermanada con tantas mujeres guerreras, luchadoras, que nos apoyamos, nos solidarizamos con otras hermanas que ni conocemos, pero que necesitan y buscan ayuda en la información. Nosotros nos dedicamos a la información. Nos dedicamos a la información porque la información es un derecho que todas las mujeres y hombres tenemos. Es decir, no es lo mismo una mujer que necesita interrumpir un embarazo y no tiene información y no sabe qué hacer y se encuentra preocupada y desesperada porque no tiene las condiciones de llevar adelante ese embarazo, que una mujer que está en la misma situación, pero cuenta con la información. La información hace toda la diferencia para una mujer y un proceso tan difícil en el sentido de la decisión y en el sentido de la penalización que en este momento vivimos en este país las mujeres con relación al tema. Así que nosotras tenemos esa información, tenemos información segura, tenemos información verificada, tenemos información que está avalada tanto por instituciones serias, internacionales, que todo el mundo sí les hace caso, como son la Organización Mundial de la Salud, como también tenemos información de nuestras propias redes de mujeres, porque ahí también construimos información. La autonomía es el camino político que hemos elegido para activar, para tejer en colectivo, para generar redes, y es el que nos asegura que podemos también accionar desde lo que nosotras queremos y sentimos sin ningún tipo de imposición. Por eso también entendemos el aborto no solamente como el abortar un embarazo no deseado, sino también abortar todo lo que no queremos, abortar al Estado, abortar al partido, abortar a los pacos, abortar a todo el sistema de mierda, y en eso estamos, así que ya estamos pues las brujas aborteras autónomas. Queremos vertir aquí unas palabras para las compañeras, para las hermanas, para las comadres de la línea de información del aborto autónomo, libre y seguro. Queremos compartir nuestro agradecimiento y la valoración que les tenemos, el respeto que les tenemos, y les mandamos también, abrazamos todos sus corazones, porque hay que tener también mucho corazón para acompañar, para hacer lo que están haciendo las compañeras. Y desde Pancaritas del Viento, nosotros nos sentimos convocadas hoy. Nos sentimos convocadas por la autonomía de decisión de nuestros cuerpos. Nos sentimos convocadas por la autonomía de soñar radicalmente un futuro, un nuevo mundo, con compañeras, con amor, con acompañamiento. Y estamos aquí con un soplido de amor, estamos aquí con un soplido también de mucha rebeldía, de mucha irreverencia, las acompañamos, las abrazamos y festejamos estos 5 años de pura irreverencia, estos 5 años de demostrar a la sociedad, de demostrar también al Estado que podemos soñar un nuevo mundo, podemos soñar un mundo donde las mujeres nos amamos. El amor entre mujeres es una rebeldía, es un acto de rebeldía político, es un acto revolucionario. Estamos acompañando la revolución de las compañeras. Venimos con amor, venimos con mucha pasión a cantarles, venimos con mucho corazón a soplarles. Aquí estamos con las pancaritas, nos convocamos por el aborto autónomo, libre y seguro. Gracias. Vamos con este tema que les dedico a mis hermanas las brujas, que somos las brujas de la noche, que ayudamos, colaboramos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amorcito a las mujeres que necesitan ayuda. Esto es bruja. Noche volando entre las nubes, soltando cada rincón del cielo, liberando un trocito de corazón. Sentimos, fuimos cada situación, independiente a todo lo que el humor nos diga. Recordamos todo y llevamos el amor delante de todo dolor que nos clavan cada día en esta vida. No justificamos nada, solidificamos nuestra templanza con más besos de esperanza. Ante una forma hostil de matar hermosas palabras, de matar hermosas palabras. En cada momento latimos y salimos de la oscuridad, donde fuimos atrapadas, sentenciadas, condenadas para ser esclavas. Seguimos en lucha indiferente a tus ojos, que fueron formados para encarcelar toda forma de libertad. A la cuenta de una. Ah, no, es de mi serie. Ahí dice Pastel. Un pastel vegano sin huevos. ¿De dónde están todas las cumpleañeras? Pasen, pasen aquí adelante. Aprovechen. Que no todos los años se cumplen años. Ah, no creo que. Muchas felicidades, compañeras, que esto siga adelante por un aborto legal, libre, seguro y gratuito, pero más que todo porque hay alguien que va a estar detrás de ti acompañándote, que no vas a estar sola, que es lo más importante. Entonces, vamos todas a la cuenta de 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños felices. Les deseamos a ustedes. ¡Álate! Que los cumplan felices, que los cumplan felices, que los cumplan felices. Ya que se cumplan todos sus deseos, compañeras, y gracias porque es porque en una llamada, que es que es muy difícil un aborto cuando estás sola, pero si hay alguien que te acompaña, que está contigo y te dice, hermana, todo va a estar bien, yo creo que es algo que no se puede explicar, porque sabes que por lo menos hay alguien que te apoya. Luchando por nuestros sueños, por alcanzarlos, porque cada mujer tiene metas y objetivos que quiere lograr, que quiere hacer, que quiere vivir y disfrutar una vida plena, sin violencia a su alrededor. Y la comunidad estamos para apoyarnos, hermanarnos y seguir juntas en colectividad, en colectividades seguras, en barrios seguros. Y eso solo vamos a hacer entre nosotras, entre nosotros. Fugaz Radial. Porque estamos hartas de la violencia patriarcal y desinformativa de los medios de paga. Nos juntamos entre varias y desde los medios libres les proponemos una fuga radial. Manténlo prendido. No te preocupes. corran cuando te critiquen. Tú solo di. Soy yo. Aquí estamos en la Fuga Radial. Fuga Radial. Radio.warmis.red. Acción Cooperativa. Te invitamos pues a que nos puedas mandar tu mensaje, audio, relato, caiqueo, cobertura, petición musical, lo que quieras, a fugaradial@sindominio.net o al canal de Telegram Fuga Radial. Insultos también. Mensajes de amor también. Propuestas indecentes. Convocatorias políticas también, pues, ¿no? Esa onda. Convocatorias, invocatorias. Antipolíticas también. Y ahí estábamos, pues, con ese audio rememoranza de lo que ha sido los 5 años de una propuesta autónoma, autogestiva, subversiva, radical, de hacer posible en lo concreto una lucha, una larga lucha de demanda que tenemos nosotras las mujeres en países como el nuestro, que se empeña en matarnos silenciosamente mediante sus leyes hipócritas y la criminalización de nuestra libertad. Frente a eso hay ejercicios, una lucha concreta que compañeras cuerpo a cuerpo, puño a puño, aliento a aliento, están levantando mediante iniciativas como esta, como es la de informar, la de acompañar, con cariño, con responsabilidad y con radicalidad, este proceso tan natural que vivimos las mujeres, así como embarazarnos, como menstruar, también abortamos. Y eso parte de una libre autodeterminación sobre nuestro territorio. Así es, hemos estado escuchando el registro de lo que fue el cumpleaños número 5 de la línea aquí en Bolivia. Y nada, pues igual aprovechar estas ondas para mandar un saludo, un cariñito, un abrazo a las compañeras que van poniéndole la cuerpa todos los días a esta gran labor. A esta labor que también rompe pues todos los mandatos patriarcales, ¿no? Del silencio y del tener que vivir esta experiencia solas, el tener que vivir esta experiencia desde la vergüenza, desde la culpa. Entonces, nada, compañeras, un gran saludo y mucha fuerza todavía, larga vida para la línea de aborto libre y seguro. No paso,